Mencioname cómo se llama el lugar. El lugar se llama, creo que se llama el estado, es Baja California Sur. Sí. El departamento se llama Los Cabos y el pueblo concretamente donde yo vivía se llama San José del Cabo, que está muy ligado a Cabo San Lucas. Lugares turísticos muy chetos, de digamos la punta del este de los gringos. La punta del este, en México, ¿no? En México todo el turismo yanqui para por este lado. Lo que sería la punta del este de los aristócratas porteños. Bueno, ahora ya no, ahora está un poco más. Pero digo, siempre como asociado a ese mundo medio cheto. Bueno, este lugar, por decirlo de alguna forma, representaría ese espacio para los yanquis. Irse del país a otro lugar, ¿sí? Más rústico, y de playas, al final. Esos. Los Cabos. Y ese lugar y la canción habla específica. Pura Vida, de hecho, es una banda. Pura Vida es el tema, es el segundo tema del disco. Y Pura Vida es una banda de allá que tiene un mix de pibes argentinos y pibes mexicanos y hacen muchos covers. Eso es Estéreo, eso es Los Cádiz, Maná, no sé, andan tocando por ahí, andan tocando en los restaurantes, en los bares, en los boliches, dándola a los locos. Y la mueven, ¿viste? La rompen. Y todo lo que cuento en esa canción es de esa. Es de ese lugar, y esa canción llegué acá y a los 2 semanas apareció esa canción, como un recuerdo de todo lo que era la vivencia ya.